Buenas, Peña. Para ti, para mí, todo un placer estar aquí en directo en Sin Music. Vamos a darle un poquito de caña a los platos. Saludos de quien te habla, yo soy DJ Mola. Thank you. como no, un saludo al señor DJ Mateu. Ramona, un saludete para ti, Alicia, va por ti. Un saludete, Laura. Va por ti, Fernando, y toda la familia de Sins Music. Thank you. Va por ti, Nacho Relis. Time. Esto va por todos vosotros. We'll be right back. borracha. Borracha. Venga, peña, que solamente queda un tema. Gracias a todos por estar ahí.